Ah. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Underground Legends. Vivo mi tiempo, sufrimientos, alegrías, momentos que cuento. Jamás irán en el viento, fueron nuestras bebidas, niñas, riñas, huidas, estigma, risas y más. Mi movida, el movimiento, miento. Si diría que la música no es mi vida, a los problemas advierto que es mi salida. Cálida acompañante que con el tiempo la he hecho con calidad. Mi verdadera amistad, mi táctica para dejar de ser pesimista. Así que alístate que el tiempo no corre si no vuela. El que menos se desespera, pero los frutos del trabajo los obtiene el que se esmera. Resultados te aterran, como la curca familia combina con el íntegro SWAT y la mamá tierra, Latinoamérica y España. Unida, y solo fue cuestión de que giren las manecillas, de que caiga el sol y viva varias amanecidas. Solo es cuestión de tiempo, volver a tus raíces, arrancar las cicatrices. Espero el momento, recuerdo los matices, no me importa lo que hice. Solo es cuestión de tiempo. Solo momentos, aumento de conocimientos, cambian los tiempos. No digas que tu esencia fue marcada por los lamentos. ¿Qué tienen que ver si los abrazos solo llegan por el sufrimiento? De ti depende que las alegrías sean a cada momento. Cuestión de tiempo, ahora que cuentas que tu infancia ya fue marcada, que tu niñez fue desperdiciada, que el tiempo con tus padres no fue aprovechada, que cuando caminabas no disfrutabas, ahora se han convertido en etapas que no serán borradas. 9 de la mañana con un minuto. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Un abrazo grande para todos nuestros compañeros. Diego Salazar ya está con nosotros, Vicente Moya, nuestro técnico, apoyando a esta producción, ¿no? A nuestros compañeros que están por fuera también en la sala de producción, de redacción, un abrazo grande este viernes, ya casi fin de semana. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy viernes 19 de mayo, nuestro programa número 96. Y pues nos va a acompañar el día de hoy una de las personas organizadoras, parte de esta feria erótica que inició el día de ayer aquí en el foyer del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18, 19 y 20 de mayo, ¿no? De 14 horas, 2 de la tarde, hasta las 9 de la noche, 21 horas. Este evento es para mayores de edad únicamente, para mayores de 18 años. Entonces, amigas, amigos, pues esto está organizado por Ojo Cuadrado, con el auspicio de Cine, de CNE, igualmente de Gráfica Andina, en fin. Son los auspiciantes de esta primera feria de cultura erótica en nuestro país y precisamente el día de hoy estará con nosotros uno de sus voceros. Así estará con nosotros Jessica Rodríguez, que pertenece pues a esta gran feria con un stand de una marca que se desarrolla pues... ¿qué será? Es una empresa importadora, fabricante de juguetes sexuales. Y pues ha llegado aquí al Ecuador con ese interés, ¿no?, de satisfacer las necesidades de los ecuatorianos a nivel de intimidad. También puede romper los mitos sobre el disfrute en pareja, el uso de juguetes sexuales y especialmente para ayudar a descubrir y redescubrir la sexualidad propia y de la pareja. Estoy hablando de I Want You, la reivindicación del sentir es la meta. Así nos señala pues este breve boletín que nos han hecho llegar. En breve estará, entiendo, Jessica Rodríguez, quien es la vocera de esta empresa. Y pues para hablar un poquito más de este tema, ¿no?, que considero yo es muy saludable, hablar, como dice Beatriz, en algunas ocasiones sin tapujos, sin temores, sin esa ansiedad de presentir un tabú, ¿sí? Hablar con propiedad de las cosas. Por ahí va la cosa, claro que sí. Es decir, el erotismo es una parte importantísima para el ser humano, por supuesto, ¿no? Sin embargo, sí hay la necesidad de hablar con claridad, de hablar con propiedad, pero para poder hacerlo debemos informarnos más, debemos leer un poco más. Hasta hoy, pues en muchas familias inclusive sabemos que es motivo de vergüenza, se nos suben los colores al rostro, ¿no? Entonces, pues creemos que no hay necesidad de que esto suceda. La sexualidad, el erotismo, es parte fundamental de la vida de los seres humanos. Entonces, como decíamos hace un momento, qué bueno sería hablar con nuestros hijos, hablar entre esposos, hablar entre compañeros, en fin, con altura sobre estos temas, ¿no? Hasta ahora todavía sucede que escuchamos algo que tenga que ver al respecto y de pronto nos codeamos, nos reímos, nos damos pataditas, nos ponemos rojitos, o es tema de unos chistecitos y a veces por demás burdos, ¿no? Todo lo contrario, hablemos de estos temas con propiedad, hablemos de estos temas con libertad. Para hacerlo, yo insisto y voy a seguir insistiendo que debemos educarnos un poco más, informarnos un poco más y, por supuesto, conversar con la altura que ameritan estos temas, Gabriel. Así es, siendo ya las 9:05, tenemos ya la presencia de la vocera de I Want You, Jessica Rodríguez. Ella es la estratega de marketing de esta empresa, como dije, importadora, fabricante de juguetes sexuales. Y pues está aquí precisamente para darnos a conocer sobre estos productos y sobre lo beneficioso, diría yo, para la imaginación, para el imaginario de la gente, introducir esto quizás en la vida íntima de las personas, ¿no? Bienvenida, Jessica, ¿cómo te encuentras? Buenos días, gracias a la Casa de la Cultura por la invitación, me siento muy contenta de estar aquí. Para Iguantio es un reto más el estar aquí, un paso más que damos para romper estos mitos, como bien lo comentaban. I Want You, como lo dijo Gabriel, somos una empresa que sí, comercializamos desde hace 2 años en el Ecuador juguetes íntimos, juguetes para adultos, tenemos nuestra fábrica en Asia, llegamos a Ecuador y para nosotros ha sido un poco complicado esto. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver, conducir de manera adecuada cómo la gente maneja los imaginarios aquí, el tema del tabú, el tema del miedo. Entonces sí me gustaría en este momento poder conversar acerca de cómo romper estos mitos y cuáles son los mitos que existen en esto. Entonces hablemos primero del miedo a los juguetes. ¿Por qué la gente le teme a esto? ¿Por qué piensa que es dañino o yo no lo necesito? O simplemente es un tabú, ¿no? Sí, pero el tabú viene por eso, porque es una construcción social. Del no placer para las mujeres y de yo no necesito nada porque soy hombre, yo me puedo valer con mis propios dotes, por así decirlo. Pero el hecho de que socialmente el hombre se sienta obligado a dar todo de sí o a rendir más, también le reprime. Y por eso hablamos de la disfunción eréctil también, porque también es un tema más mental que físico. Podemos hablar también en ese tema de que no, los juguetes sexuales solamente son para personas que tienen problemas íntimos o para personas que ya no pueden con su sexualidad. Y no es así. Entonces, no es que los juguetes para adultos solamente son para quienes tienen problemas íntimos o porque son... Está comprobado que el 63% de los hombres no está conforme con el tamaño de su miembro. Se hizo una encuesta a nivel mundial y está comprobado que este 63% de los hombres quisiera tener más tamaño. Y les comento que no es del todo así. No es del todo así, porque el tamaño perfecto está comprendido entre los 10 y menos de 16 centímetros. Y hay muchas mujeres que dicen, ay, mi ideal es que, no sé, tener una persona que tenga unos 15 centímetros para arriba. Les comento que no es tan así, porque a más tamaño no significa que vayamos a obtener más placer. De hecho, desde el nacimiento del ser humano, tanto el aparato sexual masculino como el femenino se han ido acoplando. Ha sido un proceso de evolución. Se han ido acoplando y el tamaño perfecto, como le decía, es entre 10 y menos de 16. Un tamaño más grande podría afectar a la mujer, le podría lastimar y lógicamente no va a conseguir la misma satisfacción que puede conseguir con una persona que se encuentra en estos diámetros comprendidos. Entonces, para no tener dolor o para no tener problemas, es el aceptarnos como somos, también en este ámbito sexual. ¿Y por qué no? Los juguetes sexuales, que vienen a ser un complemento y una extensión de las personas, de hombres y mujeres, para poder sentirse mejor consigo mismo. Los juguetes en este sentido, pues, como decíamos, ¿no?, anima la recreación, y pues está dicho por muchos psicólogos, yo he escuchado este comentario, que es beneficioso para la salud psíquica del ser humano, pues animar la imaginación con este tipo de juguetes, ¿no? En ese sentido, pues, ya que son ustedes los especialistas, Jessica, conversanos sobre los beneficios de utilizar esto en una relación. El mayor beneficio no es... viene por dos, por partida doble, por así decirlo. Por partida doble, porque en esta cuestión de la afectividad y de la pareja, entra en juego la complicidad mucho. Hay muchos casos, hemos tenido muchos casos de parejas que vienen a I Want You y nos dicen, mira, me pasa esto, no duro mucho en la cama, por así decirlo. Tengo problemas con mi mujer, nos ha pasado, tengo problemas con mi mujer, ya no, ¿qué me pueden ofrecer ustedes? Entonces decimos, ok, primero habla con tu pareja, porque yo no te puedo vender algo que tu pareja te vaya a rechazar. Entonces, ok, habla con tu pareja y proponle que quieres algo diferente para ti, algo diferente para su relación. Y ahí tenemos una gama de productos, por ejemplo. Cuando hablamos de juguetes sexuales, la mayoría de personas piensa que solamente estamos hablando de vibradores para mujeres o de dildos. Y aquí viene la manera de nombrar las cosas. ¿Qué es un dildo? ¿Qué es un vibrador? ¿Qué es un cobertor? ¿Qué es un dilatador? La terminología realmente es muy amplia, pero... Por ejemplo, a esta persona en específico que nos estaba pidiendo algo, le dijimos, ok, ¿qué tal si pruebas un anillo vibrador? El anillo vibrador es un juguete hecho de silicona que lógicamente tiene la forma de un anillo. El anillo se coloca en la base del miembro, enciendes el vibrador y entra en contacto con la pareja al momento de la relación sexual. Cuando lo enciendes, esto permite estimular los testículos del hombre y a la vez el clítoris de la mujer. El anillo hace presión en el miembro de tal manera que no permite que la irrigación de sangre sea lo suficiente como para terminar rápido. Entonces, cuando es reusable, es relavable, es decir, que no solamente te sirve para una sola aplicación. Y esta persona nos agradeció porque hay historias en I Want You donde la gente nos dice muchas gracias. Gracias a ustedes logré este efecto. Hay personas también, como les mencionaba, con este mito complejo del tamaño del miembro. Quiero tenerlo más largo. ¿Cómo lo hago? Lo primero que hacemos es recomendarles que nunca jueguen con su salud, porque la experimentación o el juego nunca les debe llevar a jugar con su salud. Entonces, se puede encontrar en internet un montón de cosas, tanto buenas como malas. Se puede encontrar pastillas, tónicos que ofrecen alargar el miembro, pero no está comprobado que ninguna de ellas sea realmente efectiva, y eso es jugar con la salud. Entonces, en I Want You lo que les recomendamos es usar, por ejemplo, extensores. Los extensores son juguetes que se colocan en el miembro como a manera de un condón. Esto hace que se les agregue, gracias, ¿no?, al juguete, unos 2 a 3 centímetros para que puedan tener esa ilusión de que tienen un poco más de medidas y puedan disfrutarlo un poco más. Cuéntanos algo. Jessica, ayer nosotros tuvimos la oportunidad de darnos una vueltita por ahí. Bueno, estaban armando realmente. Entiendo que ahora ya está todo como debe ser, ¿no? Ya la feria completa. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa convocatoria. ¿Qué pasa con la actitud de las personas que van? Porque yo creo que esto también nos dice mucho, ¿no? ¿Cuál es la actitud? Primero, ¿ha habido mucha gente? ¿Y cuál es la actitud de la gente que llega a esta feria? Listo. Igual, tío, como tal, no estamos en la feria nosotros, pero sí hemos dado un paso, claro que sí, para ver el ambiente, cómo están las personas, la oferta, y para más o menos testear qué es lo que está hablando la gente y qué es lo que está diciendo. Y hemos visto una apertura como nunca antes. Creo que este evento marca precedentes, porque nos atrevemos a hablar de lo sexual, de lo erótico, desde un plano que ya no tiene por qué estar oculto, sino que queremos conocer más de esto, y hay gente que se reafirma en esto. Ayer se pudo ver poesía, se pudieron ver juguetes, se pudo ver el lado artístico, el lado cultural, y sobre todo este lado de la sexualidad, que hasta ahora ha permanecido, como les comentaba, en este plano del oculto, del miedo, del qué vergüenza. Entonces yo lo vi como algo bastante positivo. Es impresionante igual la convocatoria, ¿no?, que se está dando a esta primera gran feria de la cultura erótica, vigente pues hasta el 20 de mayo. Y también vital saber que desde una de los, de, en este caso Jessica Rodríguez, vocera de I Want To, pueda pues testear esto, ¿no? Porque es importante medir el erotismo, creo que, de una sociedad. Esto es, me parece a mí, este es un tema del cual podríamos hablar extensamente, ¿no? Miren ustedes, por desgracia digo yo, hemos vivido en sociedades donde la culpa, donde el miedo, donde la vergüenza respecto a nuestro cuerpo ha sido una constante. Entonces, digo yo, el cuerpo por sí mismo, al contrario, es un regalo de la vida, ¿no? Y todas sus partes, todos sus órganos son bellos, son respetables, son amables, ¿no? Y miren ustedes, creo yo que se ha hecho un gran esfuerzo con muchas campañas, con educación sexual, con educación erótica, y creo que de alguna manera las sociedades están despertando un poquito a mirar el cuerpo con respeto, ya sin susto, ya sin ponernos rojitos, sin ponernos chistositos, ¿no?, sino hablar con altura, hablar con propiedad, y además dejar esa culpa, dejar ese morbo un poquito al lado, y que venga el disfrute, ¿por qué no? Que venga el disfrute, la complacencia, el placer, ¿no? A propósito de esto, ¿no?, algunos teóricos sociales afirmaban que el disfrute, el placer sexual, en cierta época, por ejemplo en los años 60, parte de la revolución cultural, por supuesto. Así es. El disfrute de las mujeres parte de una revolución cultural feminista. Es decir, que el placer y la entidad llamada cuerpo constituye pues ya un alojamiento de donde se puedan alzar, por ejemplo, el poder político. Así es. Entonces, claro, creo que es un tema muy, muy importante, y por eso digo, analizar el erotismo en una sociedad creo que es vital, porque nos permite pensar lo que está pasando a nivel político, a nivel cultural, social. Este tema nos invita a analizar las sociedades desde los diferentes siglos. 3 siglos atrás, imagínense ustedes, habría sido simplemente imposible hablar de esto, ¿no? Claro. Ya. Hace años, ¿no? Pero lo otro, entonces, enmarcar ese tema en ese tipo de sociedades nos permitiría hacer un análisis sociológico, un análisis estético, es decir, son temas realmente profundos que invitarían a una serie de charlas. Y por ahí podríamos hasta darles una idea, ¿no? Qué bueno fuera que aparte de estos juguetes, de estos elementos, pues esta empresa pudiera además entrar en este, en esta área científica, ¿no? Donde vengan especialistas y puedan realmente ofrecer charlas a otro nivel a la gente que podríamos estar interesados. 9:18 esta mañana está con nosotros Jessica Rodríguez, hablándonos de esta feria, de la primera feria de la cultura erótica. I Want You es la empresa que organiza esto, y está ubicada en el foyer del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Claro, hay una pequeña aclaración. I Want You, perdón, ha pretendido pues entrar en esta feria, pero ya. No lo ha conseguido, pero en el marco de esta coyuntura es importante también hablar de este tema, ¿no? Es importante también recordar que Jessica, por interno, pues nos había dicho, teniendo la amabilidad, de entregarnos algunos premios, entiendo, Jessica. Por favor, explícanos esto. Sí, así es. Gracias a la apertura de la Casa de la Cultura y... claro, aprovechando que se está desarrollando la feria erótica, ¿por qué no? Nos atrevemos a sortear algunos de los juguetes. Hemos traído específicamente 3 juguetes, que son anillos vibradores, justamente lo que estaba comentando hace un momento. Hemos traído también 2 tipos de extensores diferentes para miembro masculino. Uno que vibra y otro que tiene otras bondades. Es decir, sí, justamente estos son productos diseñados para usarlos en pareja y para eso, para descubrir el disfrute, para aprovechar más de las relaciones sexuales en pareja. Entonces yo les invito a escribirnos al WhatsApp 0959-84-6840 con su nombre y la frase "yo quiero", y automáticamente están participando para ganarse estos juguetes. Quisiéramos que todos ustedes pudieran experimentar, probar estos juguetes y luego contarnos qué tal les pareció, y yo les voy a apostar que se van a hacer clientes frecuentes de I Want You, pues son productos únicos en Ecuador, cobertores y anillos vibradores. Así que anímense y nos escriben al 0959-84-6840 con su nombre y la palabra "yo quiero". Así es, ya le escucharon a Jessica Rodríguez, ella es estratega de marketing de I Want You, y pues las personas que estén interesadas simplemente pues pueden escribir a los teléfonos de contacto que nos dio Jessica. Bien, Jessica, te agradecemos tu tiempo, agradecemos estos regalos que, pues, obviamente los sortearemos entre nuestros oyentes. Y, bueno, éxitos en la feria, ¿no? Les invitamos, amigas y amigos, hasta el, 19... ¿cuánto? Hasta el 20 de mayo. Hasta el 20 de mayo esta primera feria de la cultura erótica. Y esto es en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:25, vamos a escuchar nuestro primer tema del día de hoy, y luego tenemos ya, está con nosotros, un especialista para hablar de obesidad y síndrome metabólico en Ecuador. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrocha pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Libertad, que es lo que a él le hace falta, cuidarte los bolsillos de guerra, que a nada

Somos orgullosos y nos sentimos súper felices de saber cómo en Ecuador, por ejemplo, la medicina está en el sitial que está, ¿no? Tremendos especialistas y tremendos profesores. Por lo tanto, pues creo que estamos en buenas manos en este campo, ¿no? Médicos de primera categoría. Y entiendo que este es el caso del doctor Gregory Celis. Miren ustedes, tiene algunos diplomados, pues algunas especializaciones. La que más me llamó la atención, le decía fuera de micrófonos, es esta, ¿no? La especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Creo que todos sabemos que este es un espacio para los seres humanos, pero cruciales, entre la vida y la muerte prácticamente. Sí, así es, realmente. Bueno, gracias. La formación que recibimos en la Universidad Central, yo soy muy sincero y con respeto a las demás facultades, cuando yo me formé prácticamente era la única facultad aquí en la ciudad de Quito, y obvio, y ahí entrábamos todos a estudiar medicina, pero fue una educación magnífica. Yo siempre he dicho que la universidad no hacía el profesional hacía la universidad, y es nuestra responsabilidad enaltecer a nuestra universidad, a nuestra alma mater. De todas maneras, sí, la terapia intensiva es bien compleja, bien difícil, y como ya quedamos de acuerdo, vamos a darle un espacio para que hablemos de esta maravillosa especialidad y lo compleja que es y es todo lo que implica en la ética del trabajo en los seres humanos. El doctor Gregory Celis, amigas y amigos, ha tenido la gentileza de aceptarnos una próxima entrevista precisamente para hablar de este espacio, ¿no? Claro que sí. Cuidados intensivos. Pero el día de hoy quiero comentarles que el tema es obesidad y el síndrome metabólico en el Ecuador. Según la OMS, define a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para su salud. Entonces, se denomina síndrome metabólico al conjunto de alteraciones metabólicas constituidas por la obesidad de distribución central, la disminución del colesterol, HDL, la elevación de las concentraciones de triglicéridos y el aumento de la presión arterial, y la hiperglucemia, aumento de azúcar en la sangre. Pero bueno, vamos nosotros a pedirle al doctor que sea él quien nos conteste algunas preguntas. Por ejemplo, iniciamos con esta. Doctor Gregory Celis, tenga usted la bondad, vamos a escucharlo con mucha atención. Muchas y pedimos gracias a nuestro público que lo haga también. ¿Son la obesidad y el síndrome metabólico enfermedades presentes en Ecuador? Sí, claro que sí, son prevalentes en Ecuador. Tenemos un alto índice de obesidad y síndrome metabólico. Luego les voy a explicar cómo es esto para que lo entendamos claro en sí profundo, pero en términos generales sí, es bastante presente. Y se puede llegar a considerar que como síndrome metabólico podemos tener cerca del 20-22% de la población, incluso un poco más, porque no hay estudios que copen a toda la población, es muy difícil hacerlos, pero más o menos por ese rango vamos, y ya les voy a explicar por qué. Igual la obesidad es muy común en nuestro medio por las condiciones de comida que tenemos, no hacemos ejercicio y algunos otros detalles, pero sí son prevalentes en nuestro país. ¿Qué otras enfermedades, doctor, se relacionan con la obesidad y este síndrome metabólico? Bueno, vamos desde el inicio para que todos nos entendamos, porque parece que cuando uno dice síndrome metabólico uno queda convencido que todo el mundo lo entendió. Realmente no es así. Vamos desde cero para entender. Hay enfermedades que se pueden causar por problemas cardíacos, ¿no es cierto? Y todo el sistema cardíaco está conectado por unos tubos llamados sistema vascular. Entonces, esta conexión, cuando se altera, produce enfermedades cardiovasculares. Cuando hay una enfermedad cardiovascular, hay dos problemas serios. O te da un infarto cerebral o te da un infarto en el corazón. ¿Ya? Entonces, para evitar ese riesgo, o para tener el riesgo de que te dé esa enfermedad, hay factores prevalentes. En el caso tácito de la obesidad, el ser obeso ya te califica como una persona que tiene predisposición a una enfermedad cardiovascular. Como ya entendemos esto, entonces vamos a ir siempre hablando de enfermedad cardiovascular como tal. Ahora, ¿qué es el síndrome metabólico? Como tú bien mencionaste al inicio, es la unión de varios factores. Estos factores hay que entenderlos uno por uno. Si yo los veo aislados, como que la cosa se ve muy simple, pero no es así. Entonces, para que una persona sea considerada que tiene síndrome metabólico y tiene más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o cardiovascular, debe tener en cuenta 5 cosas. Yo las digo así, 4 altas y una baja. ¿Cuáles son las altas? Tú bien dijiste, los triglicéridos. Si yo tengo los triglicéridos altos, más de 150, estoy corriendo un riesgo de tener síndrome metabólico. Si tengo la glucosa más arriba de 100, dicen actualmente las normas, antes era 110, pero ya se sabe que es con mayor de 100, también tengo el segundo riesgo. La presión arterial mayor de 130-90 ya se considera hipertenso, entonces esta persona tiene más riesgo. Mira, ya lleva 3 cosas aumentadas. El cuarto punto muy importante es el diámetro de la cintura abdominal. Entre más diámetro, más riesgo, porque hay más grasa acumulada en la parte central. Y una cosa que debe estar baja para tener los 5 componentes es el colesterol bueno, que se conoce como HDL. Entonces, hay un colesterol bueno y uno malo, que se conoce, ¿no? El malo es el que se acumula en los vasos sanguíneos y los tapa, y el bueno es el que cumple la función como de aspiradora, de barredora. Entonces, lo ideal es tener este HDL alto, pero si yo lo tengo bajo, tengo los 5 factores que me predisponen a tener un evento cardiovascular. Eso es síndrome metabólico en sí. Aparte de la buena alimentación, del ejercicio, que ya siempre nos dicen esto, ¿no? El ejercicio, ¿cómo se puede prevenir que se llegue a tener sobrepeso? Bueno, lo primero es ser conscientes de la situación, estar educado, recibir educación, este tipo de información. Nosotros vertimos esta información como una responsabilidad social que tenemos, ¿no? Los médicos, las empresas, todo el mundo debe tener esta responsabilidad de comentar a las demás personas cuáles son las enfermedades que existen y cómo prevenirlas. Y la mejor forma es educándose. Porque si yo ya sé que tengo que hacer ejercicio, yo sé que tengo que comer sano, pero no entiendo el por qué, seguro que no va a hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, yo creo que el principal factor es educación a la sociedad, entender el problema en palabras simples. Vea, las palabras complejas son para los médicos, dejémoselas a los médicos. Pero el médico debe estar en capacidad de decirle a su paciente en palabras muy simples: mira, tienes que bajar de peso, por esto tienes que tener una buena dieta, por esto. Ahí le da educación y eso se transmite a la familia y por ende a la sociedad. ¿Qué otras enfermedades puede desencadenar el sobrepeso? El sobrepeso puede desencadenar enfermedades tremendas, como ya dijimos, la cardiovascular, pero también te puede encaminar hacia la diabetes, que es una enfermedad muy seria, ¿no es cierto? Que más allá de ser, normalmente la conocemos como que subió el azúcar en sangre, pero tiene unas connotaciones tremendas la diabetes. Es como un síndrome inflamatorio en todos los órganos. Y los órganos rechazan la insulina, entonces el azúcar no entra a las células se debilitan y empieza una catástrofe orgánica tremenda con la diabetes. Es una de las enfermedades que se puede acompañar. Otra enfermedad es el daño que se puede generar a nivel mental. ¿Por qué? Porque la persona, al no tener un buen riego sanguíneo a nivel cerebral, puede empezar a tener daños de concentración, de atención, de poder expresar sus ideas. Ahí es cuando la gente está a un paso de sufrir un evento cerebrovascular y dar un ictus, que se llama técnicamente, que realmente es un infarto cerebral, que alguna gente lo conoce como derrame cerebral, pero es parte, todo es una cadena de estos eventos. ¿Cuál es la causa del síndrome metabólico? La unión de los factores, de los 5 factores que comentamos. Entonces no se olviden que son 5 factores que forman el síndrome. Actualmente el síndrome ya es considerado una patología como tal. Porque, ¿qué es un síndrome? Un síndrome en medicina es la unión de signos y síntomas, siendo los signos todos aquellos que yo puedo medir, ¿no es cierto? Y los síntomas los que me comenta el paciente que no los puedo medir, pero tengo que creer que los tiene. Por ejemplo, el dolor es un síntoma, pero la fiebre es un signo. Entonces, esto es un síndrome, pero si yo tengo por lo menos 3 de los 5 factores, que los voy a volver a repetir para que los tengamos en cuenta: aumento de los triglicéridos, aumento de la glucosa, aumento de la presión arterial, aumento del diámetro de cintura y baja del HDL, si yo tengo 3 de estos, soy considerado como portador del síndrome metabólico. Entonces lo ideal es no tener estos y estar controlado. ¿Cómo se puede tratar este síndrome metabólico? Y como dije al inicio, con educación. luego enseñando correctos hábitos de dieta y ejercicio. Pero no escoger como hacemos actualmente y vamos a la internet y buscamos en cualquier sitio información que no tiene sustento académico y bajamos. Y digo, ah, esto me dice que coma solo agüita o solo plátano o solo papa y con esto disminuyo esto. No es eso correcto. Doctor, iba a eso precisamente. Hoy más que nunca tenemos el acceso tan libre e inmediato al internet. Y entonces, a ver, dietas fabulosas para en 5 días bajar de peso, ¿no? Y creo que de una u otra manera nos atraen, porque una de las cosas que nos sucede a los seres humanos es que todo queremos para allá. O sea, no es el proceso, sino en 5 días quiero tener 10 kilos menos, qué sé yo. ¿Hay un riesgo en hacerlo? Claro que sí. Y normalmente cuando doy exposiciones sobre manejo de la presión arterial a los colegas, algunos colegas nos reunimos y hablamos de este tema, siempre mantengo la teoría de que así como vino la enfermedad en tiempo, así tiene que salir prácticamente. Entonces la obesidad, el síndrome metabólico no es una cosa que se presentó este momento, es una cosa que viene con los años. Y hay que controlarla igual con los años. Lo que tú dices es muy cierto, no porque una dieta de 5 días aparentemente me va a hacer bien. Claro que si yo me pongo a aguantar hambre 5 días, bajo de peso. Pero las consecuencias metabólicas son catastróficas. No, esto hay que darle tiempo al tiempo y hacerlo con calma. Tú bien dices, queremos todo rápido, pero esa no es la solución. Y estas pastillas que a veces pueden resultar como mágicas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, inhibidoras del apetito, por un lado. Y las otras que nos ofrecen como bondad ser naturales, ser extractos de hierbas, en fin. Ajá. Bueno, aquí hay varias cosas a tomar en cuenta. No es que los productos que vengan de la naturaleza sean malos. Incluso hay una rama en la farmacología que se llama la farmacognosia, que estudia el origen de los fármacos desde el punto de vista vegetal. O sea, muchos fármacos vienen de ahí. Lo que pasa es que cuando se coge la planta completa, se corre el riesgo de tener muchas más sustancias añadidas a la planta, a la hoja, a la raíz, a lo que fuese. No solo está el extracto que puede hacer bien, pero hay otras sustancias que pueden hacer mal. Entonces, para eso es la farmacología avanzada. Saca el extracto exacto de esa planta y la convierte en fármaco. Bueno, eso para aclarar ese tema. La otra, los comprimidos, pastillas, cápsulas o lo que fuese, que le dicen a uno, ve esto, con esto usted va a bajar de peso en 15 días, en 20 días. Eso es un daño tremendo. ¿Por qué? Porque si yo, es lo mismo que yo digo, si yo cojo y hago dieta de hambre 5 días, voy a bajar de peso, las consecuencias son serias. Pero yo debo hacerlo en forma regulada, pausada. Cuando alguien quiere ingerir estos principios activos, lo primero es recomendable es ir a su médico tratante, a su médico de cabecera, a su médico familiar y preguntarle, mira, esto es bueno, y junto con él buscar la información. Seguro que los dos se van a sentar en la internet y lo van a buscar en sitios adecuados. O sea, no en un sitio que aparentemente es de salud, pero no tiene el fundamento académico para lanzar una opinión técnica que puede comprometer el futuro de la salud de una persona. Entonces habría que ir con su médico familiar o su médico de confianza y preguntar si lo que él va a consumir es lo correcto o no. Por último, doctor, ¿de qué otra manera se podría combatir este desequilibrio energético? Porque también como que en últimos años queremos comprar vitaminas para todo, ¿no? Así es. Es decir, vitaminas para sentirme más fuerte, vitaminas para no dormir, vitaminas para el cabello, para las uñas. Uh-huh. Ahora hay vitaminas para todo. Así es. Bueno, la naturaleza es sabia y Dios nos ha dado esa maravilla de cuerpo que tenemos, porque nuestro cuerpo es súper bueno. Él hace muchas cosas que no las sabemos. Pero con una buena dieta, una buena hidratación y un buen stand de ejercicios, vas a conseguir todo lo que necesitas. En la naturaleza están todas las vitaminas, todos los minerales, todas las proteínas que necesitemos. Entonces lo bueno es llevar una dieta balanceada y más o menos, o sea, en términos generales, porque estoy hablando en forma general, para que alguien sepa cuánto debe comer, se considera que un plato saludable debe tener la mitad de verduras, ¿no es cierto? Tener un cuarto de carbohidratos y tener un cuarto de proteínas. Entonces, en algunas de las reuniones que hemos tenido con personas, con pacientes, dice, ¿y cómo mido eso? Sencillo, es que si yo te digo, un cuarto del plato, tú puedes tener una bandeja inmensa y pones 2 kilos de carne y es un cuarto de ese plato grandote. No, no es eso. Míralo más o menos con el puño de su mano, ¿no es cierto? Digo, con el puño de mi mano, esa cantidad sería la cantidad máxima de verduras que podría comer ese momento, el cuarto de arroz y el cuarto de carne, balanceando, obvio, mi tamaño, mi estatura y mis condiciones. Pero seguro que si toma como partida esas medidas, va a empezar a darse cuenta que la cantidad de comida que comemos es exagerada. Es típico comer un chimborazo de arroz, decimos, ¿no es cierto? Comemos arroz en cantidad, ¿no es cierto? Y además una carne bien frita en altas cantidades de aceite, ¿no es cierto? Y comemos un poquitito una lechuguita. De lechuguitas. Y bastante papa frita. Claro, eso es lo que hacemos. Entonces, más o menos con esta norma que yo le digo, que es una norma no exacta, pero sí de orientación. Entonces, piense siempre, coma un puño de esto, un cuarto del otro y un cuarto. Entonces, quiero más, va aumentando progresivamente estas proporciones sin exagerar y seguro que empieza a tener una dieta sana. Más o menos sería ese el consejo sobre esta la mañana dieta. Ha estado con nosotros el doctor Gregory Celis. Yo quiero insistir en la hoja de vida del doctor. Sí, claro. El doctor Gregory Celis, doctor en medicina general y cirugía, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, máster en investigación clínica y epidemiológica. Miren qué difícil. Epidemiología. ¿No? Certificado por la Oficina para Investigaciones Extrainstitucionales de los Institutos de Salud de los Estados Unidos como protector de seres humanos en estudios clínicos. Diplomado en Educación Superior con mención en Investigación. Director médico de laboratorios Vago para Ecuador. Doctor Celis, un honor tenerlo acá en nuestro programa y agradecida, pues. Tenemos la satisfacción de que nos aceptó esta nueva entrevista. Quizás este es un aporte enorme, ustedes saben, amigas y amigos, y desde La Rayuela, nuestro afán precisamente es recordar, es un poco educar, es un poco informarnos más en este tema de salud. Usted dirá, sí, pero el internet me da todo. Lo hemos dicho también desde acá. Sí, el internet o las redes sociales son maravillosas, pero por favor, hay que tener cuidado, hay que también discriminar una información de la otra. Y en temas de salud, vaya a su especialista, lo decimos siempre. No mi comadre, no la vecina, no mi amiga, mi mamá se tomó esto para la presión, yo también me tomo, no lo hagamos. Estos son riesgos enormes, desde una alergia hasta simplemente eso no es para mí. Por lo tanto, vamos donde el especialista, eduquémonos más, leamos más, tratemos realmente de tener una vida más sana, pero sin correr riesgos. Mil gracias, doctor Gregory Celis, por haber estado en nuestro programa. Tenemos 5 minutos ya para las 10 de la mañana. Vamos a la música, don Vicente Moya, y regresamos. Después vamos pues a nuestro corte y luego volvemos con más de La Rayuela. Extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque

sé que lo haré. No creas que con eso te libras. ¿Y cuántas horas pasé? ¿Cuánto tiempo esperé que me mires así? ¿Cómo lo ves a él? Parece que fue ayer que me viste caer, que por ti me enredé y solo puedo ver. Es que ya, ya me cansé de tantas mentiras. No quiero que este juego sea mi vida. Ya no doy más, no encuentro salida. No quiero tener que amarte a escondidas. No quiero saber que vuelvas a mí. Si tus labios me saben a espinas, me trataré esconder todo lo que me lastima y trataré de olvidar todo el mal que viví. Hoy me niego a seguir amarrándome a ti. Dejaré todo atrás, volveré a empezar en un mundo sin ti, donde puedo ser feliz. Es que ya, ya me cansé de tantas mentiras. No quiero que este juego sea mi vida. Ya no doy más, no encuentro salida. No quiero tener que amarte a escondida. Es de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Y bueno, seguimos nosotros recordándoles a ustedes sobre esta feria, este salón, el Salón del Chocolate. 19, 20 y 21 de mayo en el Centro de Convenciones Quórum del Paseo San Francisco en Cumbayá, en Quito. La Cámara de Comercio e Industria Franco-Ecuatoriana organiza la novena edición del Salón del Chocolate. Este Salón del Chocolate, amigas, amigas, es un evento que nació en Francia hace más de 20 años. Este evento, reconocido a nivel internacional por ser el evento achocolatado más importante del mundo, llega de nuevo a nuestro país con el objetivo realmente de a mediado plazo, ser el evento referente del sector chocolate, cacao, café en la región latinoamericana. La misión, el objetivo principal del Salón del Chocolate, es exponer la riqueza y las oportunidades de los sectores del cacao, chocolate y café a la comunidad, fomentar el consumo de estos productos y apoyar a la cadena productiva, ya que son sectores muy importantes de la economía nacional. Es importante destacar que este evento reunirá nuevamente a más de 60 expositores de todo Ecuador, entre grandes o pequeños productores de cacao y café y marcas de chocolate y café ecuatoriano y extranjero. Durante los 3 días el público podrá degustar todas estas riquezas que existen en nuestro país y conocer el tratamiento y proceso del cacao para transformarse en este producto que a todos nos encanta, el chocolate. Bien, por otro lado tenemos que comentarles a ustedes, amigas y amigos, para el 3 de junio el Festival Independiente Introspecciones, ¿no? Villa da Fiore. Esto es a las 11 de la mañana con la participación de Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes, Pichirilo Radioactivo, Mustafa Mang Perimetral, Lolas Riot Sin Rollo Vinil, Los Pollos Hermanos Neusser, El Perfecto Malabarista, Crisis, Charles White y Geometría Chicken. Hay una etapa de preventas y esta feria artística donde usted puede encontrar puestos de comida, espectáculo, circo y acróbatas. El uso del oso de anteojos como imagen de este festival se debe a que, según la filosofía andina, el oso es el animal de la introspección, siendo el representante de este proceso de revelación. Vamos a la música, Vicente, y volvemos con más de La Rayuela. Del arroyo blanco, agua pasa hacia mi labio, agua de tu primavera, de mi zarzamero para mi corazón. Eres para mí como agua clara que corre hacia mi corazón, como un río que nace y que muere en el fondo del mar. Eres para mí como la luna desnuda ante la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Siempre para mí eres lo primero, aunque falte el dinero, te quiero. Pues sin oro ni plata te espero hasta la tarde. Tú serás la calma y el consuelo y el aire que me falta algunas veces. Agua del arroyo blanco, agua pasa hacia mi ser. Quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Quiéreme como sé que tú lo hacías. Quiéreme de noche, quiéreme de día. Quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Quédate que mi alma es una bulería. Agua del arroyo blanco, agua para saciar mis labios, agua de tu primavera, de mi salamera para mi corazón. Susurraré mil veces al oído que jamás buscaré nada fuera de ti, jamás besaré como te beso a ti. Créeme, créeme, porque es tan cierto lo que digo como lo es el sentimiento de un suspiro, como el frío que siente tu piel, sin abrigo, sin beso, sin sed. Quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Quiéreme como sé que tú lo hacías. quiere por primera vez. Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Quédate que mi alma es una mulería. Pero déjate llevar por el sueño que una vez vivimos. Cueste sonreír, amor, te querré y te daré a puñadito la caricia. Y quédate que mi alma es una bulería. De la mañana con 16 minutos, amigas, amigos. Bien, seguimos con más de La Rayuela este día viernes, y uno de los temas igualmente que hemos tratado acá en nuestro segmento de salud es el que tiene que ver con el VIH. A continuación les invitamos a ustedes para escuchar con mucha atención este producto sobre el VIH-Sida. ¿Recuerdan ustedes que por un largo tiempo estuvo con nosotros el doctor Ricardo Jiménez para hablar del tema del SIDA? Y hablábamos de que qué importante es todo el tiempo reanimar ese compromiso que tenemos realmente con las personas que ya han sido pues contagiadas, ¿no? O sea, infectadas, digamos, con el SIDA. El caso es que nosotros debemos también asumir nuestra responsabilidad y nuestro derecho a buscar un examen, a buscar un examen. ¿Usted se ha hecho un examen alguna vez de SIDA? Usted dirá, no, pero yo no llevo una vida promiscua, jamás, soy heterosexual, en fin. Bueno, ustedes saben, desde este programa, por mucho tiempo hemos hablado sin tapujos con especialistas sobre el VIH. Inclusive se habla ya de la feminización del VIH-Sida. ¿Por qué? Porque necesariamente usted no tiene que ser ni prostituta, y usted, señor, no tiene que ser pues ni gay, ni mucho menos, para que pueda tener el SIDA. Entonces antes, muchos años antes, se hablaba de que las personas, entre comillas, de reputación dudosa o de conducta dudosa, o homosexuales, de preferencias distintas sexualmente, hablemoslo así, podían ser las personas más proclives a tener SIDA. Ahora sabemos que hay muchas formas de contagio, sin necesidad de tener ni vidas promiscuas, ni de ser de preferencias sexuales diferentes. Así es que escuchemos. Este es el primer capítulo de 6 que compartiremos con ustedes. El SIDA. La UNESCO, CIESPAN y esta emisora presentan. Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Abel y quiero contarte algo sobre dos jóvenes como tú, o quizás como tus hijos. Es la historia sobre un mal que no tiene edad, ni sexo, y tampoco clase social. Quiero contarte por qué el SIDA es un mal que no tiene rostro. El SIDA no tiene rostro. Los momentos dramáticos de una joven pareja. Miniserie original de Norberto Domínguez Oliva. He

que llevamos todos islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Desde la mañana con 47 minutos, regresamos a La Rayuela. Recuerde que nos escucha a través de www.radiocce.com o 940 AM. Y recuerde también que tenemos nuestras líneas de WhatsApp abiertas al 099-51-54039. 099-51-54039, o si desea una llamada al directo, a la telefonía fija al 2220-966, 2220-966. Y pues ya siendo 12 minutos para ya las 11 de la mañana, queremos mencionar un poquito de agenda cultural, lo que se viene cargado pues del mes de mayo. Hay muchas actividades de toda índole, para un montón de gustos, para un montón de públicos, así que pues preste atención. Recordamos que, por ejemplo, el Festival Independiente Introspecciones se desarrollará el 3 de junio de 2017 en Villa da Fiore, en el sector de Chiviquí y Tumbaco, a las 11 de la mañana. Estarán en el cartel Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes, Pichirilo, Radioactivo, Mustafa Moon, Perimetral, Lola Riot, Sin Rollo, Vinil, Los Pollos Hermanos, Noiser, El Perfecto Malabarista, Crisis, Charles White y Geometría Chicken. Esto, pues, además de un concierto, se contará con feria artística, más puestos de comida y, por supuesto, espectáculos de circo y acróbatas. Recuerde que ya estamos en la tercera etapa de entrega de preventas de este festival y cuesta $20 la entrada a este mega festival independiente Introspecciones. Esto, pues, las fechas, o mejor dicho, las preventas se entregarán hasta el día del evento. Si usted desea obtener también entradas, lo puede hacer a la venta en Buen Plan, Compra en Línea, Boca Abierta, Café, Avenida República y Rumipamba, The Hall Rock Ecuador, en el Centro Comercial Espiral, en la Universidad Católica del Ecuador, en la Federación Estudiantil FEUCE, en la Universidad de las Américas, en la AC UTLA, en la Universidad San Francisco de Quito, en el GOBE, en la Universidad Internacional del Ecuador en Cargo Food. También lo puede hacer en Be My Pizza Restaurante en Cumbayá, Memoria Colectiva Coworking en Los Chillos y La Insensata en Tumbaco. Mayor información en el fanpage Festival Introspecciones. Así es, y pues recordarles que, bueno, de estas bandas que he nombrado de este cartel, la gran mayoría pues ha venido acá al programa, hemos escuchado música de estas bandas y pues nos alegra que festivales como estos, que promueven 100% el talento ecuatoriano, estén vigentes, y que nos alegra también que haya esa recepción tanto de la gente, tanto de la banda, tanto del público, y pues todos invitados, ¿no?, al 3 de junio al Festival Independiente Introspecciones. También ya se incorpora al equipo la compañera Fernanda Báez. Bienvenida, Fernanda. Muy buenos días, amigos, amigas. Recordarles de este evento que es el Salón del Chocolate Ecuador, Cacao, Chocolate y Café. Esto comenzó pues el día de hoy y estará hasta el 21 de mayo en el Centro de Convenciones Quórum del Paseo San Francisco, en Cumbayá, desde las 10 de la mañana. Es importante recordarles que el Salón de Chocolate nació en Francia hace más de 20 años y es el evento más achocolatado. Es un evento bastante importante que ha llegado al Ecuador ya hace 3 años y que busca exponer la riqueza y las oportunidades de los sectores del cacao, chocolate y café en la comunidad ecuatoriana. Habrá más de 60 expositores en donde se enseñará cómo hacer, por ejemplo, una taza de chocolate o cómo se consume el chocolate, así que pues va a estar muy interesante. Le recomendamos que vaya, el costo es de $2 para adultos y $1 para niños. A propósito de estas entradas que cordialmente se nos hizo llegar acá a la radio, pues se agotaron en las redes sociales de nuestra radio. Recuerde que siempre estamos regalando cosas, obsequios, sorteos. Sí, yo creo que es una buena forma de incentivar pues que a la gente que está en el mundo online pueda acercarse también a las actividades culturales de una buena forma, ¿no? Es interesante este Salón del Chocolate, un evento muy, muy esperado, uno de los más importantes a nivel mundial. Pues ya se encuentra en Quito y nosotros también entregamos entradas a dicho evento. Recordarles también que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la presentación del cuento infantil Familias de Colores de la autora Lorena Villarroel López. Se dará el día viernes 19 de mayo, es decir, hoy a las 19:30 en el Salón Jorge y Casa. También se contará con un vino de honor. Familia de Colores de Lorena Villarroel López. También algo más, Fernanda. Sí, el día de mañana, a partir de las 7 horas, puede participar en la carrera por amor a Pichincha. Esta será en la pista atlética del Parque Bicentenario de Quito. Si desea inscribirse, puede asistir a cualquiera de las 130 escuelas deportivas de toda la provincia y también en el edificio del gobierno de la provincia de Pichincha. Esto está ubicado en las calles Manuel Arrea y Antonio Ante, donde también se inscribirán a todas las personas que, como ya lo mencioné, deseen involucrarse en la carrera. Así que ya sabe, si le gusta correr o si desea hacer un poquito de ejercicio, caminata, puede el día de mañana asistir a las 7 de la mañana al Parque Bicentenario en la carrera por amor a Pichincha. Y recordarles también que la Aeroptic Live UIO, la fiesta y Festival Exhibición, la primera gran feria de la cultura erótica, se está gestando desde el día de ayer, 18 de mayo, y estará vigente hasta el 20 de mayo. Usted se encontrará con stands y, por ejemplo, de poesía, de escultura, fotografía, pintura, conferencias, exposición, música y, por supuesto, el 20 de mayo la premiación de los cortos eróticos. Esto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 2 de la tarde hasta las 21 horas. Recordar que es un evento para mayores de edad, organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ojo Cuadrado Producciones. Invitación, pues, bueno, la invitación ya se dio el día de ayer a las 19 horas. Entiendo que pues está siendo masiva esta convocatoria a esta primera gran feria. Y a propósito de esta gran feria, ayer pues con los compañeros de trabajo, Vicente, Diego, Andresillo, nos fuimos, Beatriz también, todos, todo el equipo, nos fuimos a ver este tema, ¿no? De cómo se está gestando esta y cómo se está montando ya la primera gran feria de la cultura erótica. Y pues déjenme decir que me parece interesante esta propuesta, es decir, desmitificar lo que hay respecto al cuerpo, respecto a la sexualidad, respecto a muchos mitos que se cree que no se deberían hablar, que no se deberían expresar. Y recordemos que estos espacios están precisamente para eso, porque el cuerpo es un campo de disputa. Ya sabe cómo es, Fernanda. El cuerpo es un campo en disputa, eso lo dice Michel Foucault. Y por ejemplo, este autor francés tiene todo un libro que dedica a la historia de la sexualidad, por ejemplo. Y es importante y vital. ¿Por qué los discursos, por ejemplo, los discursos sociales te dicen, o quizás por un discurso religioso también, prohibido tocar el cuerpo? ¿Por qué? Es importante eso. Resulta que la manera actual de entender la política está mediada por el campo o el concepto de la biopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en todas las fases de la vida debe ser administrada precisamente por un campo político. En otras palabras, hacer de las cosas totalmente naturales, naturalmente obvias, diría yo, un campo en disputa de la ejecución política. Y eso creo que es importante. Y dentro de ese campo de vida, obviamente está las relaciones sexuales, el cuerpo, la sexualidad. Y pues en ese sentido es importante rescatar este análisis, ¿sí? Yo recuerdo que leía libros acerca de las revoluciones culturales, por ejemplo, del mayo del 68 en Europa, por ejemplo. Es toda una revolución cultural. El claro ejemplo es que, no, ahí me recordará pues Fernanda, este movimiento hippie, haz la paz, haz el amor y no la guerra, ¿no? Y literal, era una forma de protesta, una lucha social, hacer el amor en los parques, en las calles, en frente del ejército, precisamente para contrarrestar la política de guerra de esos años, por ejemplo, en Estados Unidos. Y pues me parece vital que ese discurso se esté reanudando, o mejor dicho, se inaugure, podría ser, o que se instaure de esta forma, ¿no? A través de estas grandes ferias eróticas. No sé qué piensa Fernanda. Claro, ¿no? Es importante recordar que los discursos no salen de la nada ni aparecen así como así, sino que tienen todo un trasfondo de historia, histórica, ¿no? Así es. Entonces es muy importante saber que no siempre la sexualidad ha sido como es ahora. Por ejemplo, no siempre el ser homosexual ha sido mal visto. Ha habido otras épocas en las que el ser homosexual ha estado bien, por ejemplo. Entonces todo depende del discurso que se tome en la historia. Claro, es un discurso que debe analizarse. Michel Foucault lo aclara muy bien, ¿no? Es en un discurso más allá de la moral, tiene una función de poder. Es decir, aquel que controla el discurso, ese controla el poder y la ejecución humana, la administración humana. Y pues eso es importantísimo y vital, ¿no? O sea, diría yo, Michel Foucault pues retrataba a esta gente que, por ejemplo, con otras tendencias sexuales, otras preferencias sexuales, se decía pues bajo esta categoría de los anormales, gente que debería estar, por ejemplo, en un psiquiátrico, en un manicomio. Ustedes recordarán esas famosas clínicas para homosexuales. No hay tal. Resulta que todo esto es una construcción histórica y pues creo que en ese sentido debemos debatir el tema. Debemos debatir este tema y aflorar lo que se conoce con el nombre de cultura erótica. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los cuerpos no solamente se piensen como entes de trabajo. ¿Por qué? En la sociedad moderna, el capitalismo actual promueve una explotación del propio cuerpo. ¿Pero para qué? Para la producción laboral, para el trabajo, para la obtención de plusvalía. Pero, ¿y qué hay del placer, por ejemplo? ¿Qué hay del ocio? ¿Qué hay de esas cosas que nos hacen humanos y que son necesarias? Quizás no son tomadas en cuenta. Pero en todo caso, pues este sería como el consejo, al menos de mi parte, ¿no? Despertar este tema, analizar el tema de la cultura erótica y pues ponerlo al debate. Sí. Sí, yo quería dar un dato respecto de lo que señaló Gabriel de estas clínicas para curar la homosexualidad. Muchas de las personas que han ingresado a estas clínicas y supuestamente se han curado, entre comillas, se han curado, terminan suicidándose. Entonces es importante tener en cuenta, como decía Gabriel, que hay que respetar y que hay que mantener

Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Ruth Díaz. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestra Señora. El colectivo Llama te invita. Nuestra Señora. Memorias de agua. Acción teatral en las fronteras del rito, el canto y la danza. Unipersonal de Carlina Derex Bustamante, dirigida por Ana Correa, actriz del grupo peruano Yuyashkani. Viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo a las 7 de la noche, en la Sala Mandrágora, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señora Mamita Lagunita. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Once de la mañana con 30 minutos, regresamos a La Rayuela. Y pues este es el último segmento de entrevistas de este día y nos encontramos en la compañía de Alessandro Andrade. Él es coordinador de vinculación con la sociedad de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y también es productor de un evento. Y precisamente de ese evento vamos a hablar. Estoy haciendo referencia al primer Festival Intercolegial de Teatro organizado por la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, en el cual participan 12 colegios de la ciudad de Quito y estará vigente desde el 22 al 26 de mayo del presente año. El Teatro de la Fauce será pues el lugar para presentar estas grandes obras como marco de vinculación con la sociedad, ¿no? Y está aquí Alessandro Andrade precisamente para darnos más detalles. Alessandro, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Estar aquí en este medio de comunicación como es de la Casa de la Cultura, el alma mater, creo, de todas las ciencias. Y estoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Coméntenos, Alessandro. Sabemos que pues la idea nace en el marco de que los estudiantes de la universidad hagan sus prácticas preprofesionales. Coméntenos ese desarrollo de esa idea hasta llegar ya pues a la organización del primer Festival Intercolegial de Teatro. Sí, la idea nació como una ir más allá del simple hecho de hacer prácticas preprofesionales. La idea es, a través de este vínculo, crear público nuevo hacia lo que es el teatro o las artes visuales. Entonces, con esa idea dijimos, bueno, no, o sea, si tenemos gente, tenemos alumnos capacitados ya, ¿por qué no ir a los colegios y que ellos vayan y hablan los clubes de teatro y comencemos a formar gente desde los colegios, ¿no? Y con esa visión fue lo que nosotros hemos comenzado a realizar este proyecto que se lo realizará ya del 22 al 25 de mayo. Entonces los compañeros de la escuela, de la carrera de teatro, lo que hacen es ir a los colegios a hacer sus prácticas profesionales, montan una obra que puede ser colectiva de los estudiantes o creada por ellos mismos o buscada por algún texto, desarrollarla, montar la obra y exponerla dentro de la facultad, dentro de la escuela de la carrera de teatro, en el teatro que tenemos. Y de ahí, bueno, este proyecto es piloto recién, pero ya con las experiencias que hemos adquirido de esto, ya tenemos cómo poder ingresar a más establecimientos e incluso con mayor profundidad a lo que queremos llegar. Y pues sabemos que participan 12 colegios de la ciudad de Quito. Sí. Coméntenos cuáles son esos colegios y cuál ha sido pues el desarrollo con cada uno de los colegios. Sí, hemos tenido muy buena acogida acerca de con este proyecto. Fuimos a golpear, como se dice, las puertas de las instituciones y decir, vea, este es nuestro proyecto que tenemos. Y me he quedado asombrado porque ven los colegios en esto como una falta necesaria, si valga la palabra, hacia lo que es la educación, pues no, aparte de lo que es matemáticas, aparte de lo que es química, física, el arte también vincula a la gente dentro de las características sociales. No hemos tenido ningún problema, más bien nos han ayudado, porque algunas instituciones no estaban preparadas para adquirir un nuevo docente, entre comillas, y tuvieron que ampliar ciertas aulas para que ahí comiencen los ensayos de los estudiantes, ¿no? Recién venimos de un colegio que estuvo muy fascinado con este día, y el rector nos decía, vea, nosotros queremos el próximo año nos mande dos estudiantes, y vamos a mandar 700 estudiantes a la presentación. o sea, no, tranquilo, o sea, yo sé que si es... Poco a poco. Ya vieron esa virtud que puede tener las artes visuales. Entonces, quiero, me decía el rector, quiero que los 700 años vean lo que es un teatro, experimenten lo que es eso, se enamoren y qué sé yo, dice el año, vamos a hacerlo, que vengan 100 estudiantes. O sea, y el compañero es uno de los más numerosos alumnos que tiene, ¿no? Sí, creo que sobrepasan los 35 estudiantes ahí. Entonces, nos queda a nosotros una satisfacción de un deber casi cumplido. ¿Qué colegios participan? Bueno, en eso tenemos entre colegios particulares y fiscales, ¿no? Tenemos el San Gabriel, el Liceo del Valle, el Cervantes, la Dolorosa, el Juan Montalvo, el Mejía, el Luxemburgo. También tenemos este otro, creo que es el Pío Jaramillo Alvarado, el Camilo Ponce Enríquez, que son los colegios que están... Ah, y el Montalvo, no sé si ya los voy a repetir. Son los colegios que tenemos en la presentación. Y van a presentarse del 22 al 26 de mayo. Entiendo, pues, los colegios distribuidos en las distintas zonas de Quito, más sí, o menos, ¿no? Sí, exactamente. Tanto en el norte, sur y centro de la ciudad, ¿no? ¿Qué van a presentar la semana que ya viene? ¿Qué tienen planeado presentar? ¿Qué obras? Sí. ¿Autorías propias? Sí, algunas son autorías propias y otras son tomadas de algún texto, ¿no? Ha habido algunos colegios... El profesor de literatura había ya montado una obra, ¿no? Pero llegó el compañero que es especializado justamente en teatro y comenzó a dar técnicas que se necesita para que la presentación, la obra sea bonita. Entonces, cada colegio tomó un texto diferente, otros son creaciones colectivas. Entonces, por ahí nos hemos movido en el sentido de la creación, ¿no? Sabemos que, bueno, dentro de la capacitación a los estudiantes secundarios... se da este tipo de manejo corporal y vocal, y así también como la dirección y puesta en escena. ¿Qué otras cosas pueden aprender los estudiantes de secundaria inmersos en estos proyectos? Sobre todo, más que la expresión corporal y la voz que son necesarias dentro del componente artístico, es conocerse a uno mismo, ¿no? El teatro da esa ventaja de que logra llegar hacia lo más profundo de un ser, de la persona, y entender de que a la final el teatro está dedicado para el ser humano, porque sin él no habría teatro tampoco. Y entender de que se va a hacer cosas positivas dentro de del margen de las creaciones. Como un compañero que estaba realizando las prácticas, ellos mismos realizaron sus escenografías, su vestuario. Fue un día, fui a verles y habían conseguido una cocinita chiquita y ahí preparaban su comidita y seguían ensayando, o sea, llegar a esos conceptos de ser humano, o sea, estamos aquí, o sea, fue algo que uno dice, wow, está bien, ¿no? El compañero muy emocionado, seguían las clases mientras ya estaban allí preparando sus cosas. También pues sabemos que uno de los objetivos de este proyecto es también la creación de públicos, sí, porque creemos, al menos desde este espacio, y lo digo muy personalmente, que claro, lo difícil de hacer cualquier tipo de arte es crear su público. Claro, claro, claro, sobre todo el público. La idea también es que dentro de los colegios la gente vea lo que es realmente un teatro, ¿no? Y desde ahí comenzar a empujar un poco para que la gente comience a ir a los teatros, comience a verlo al arte visual como parte de sí, ¿no? Es verdad, el cine nos fascina. Como decía un amigo, claro, dice, es que el teatro es muy aburrido. Dice que, sí, pero le decía a este amigo, ¿y cuántas películas aburridas no has visto? Es ahí lo mismo, ¿no? Hay también cosas, hay cosas buenas, bonitas, excelente, todo. Pero no es lo mismo ver un actor frente a uno representando algo que nos pueda hacer llorar, reír, cantar, muchas cosas. Y también creo que vital el hecho de tener esta sección o este departamento de vinculación con la sociedad en las distintas facultades de las diferentes universidades del país, ¿no? En este caso de la Facultad de Artes y específicamente de la carrera de teatro, además de este proyecto, ¿hay otros proyectos quizás? Sí, sí, sí. Aparte de eso, hay en lo que es escena. Estamos por crear ya un proyecto barrial, que el actor va al barrio también. Entonces estamos en ese proyecto, pero el que nos... bueno, todos son importantes, pero este le vamos a desarrollar porque queremos que es la vinculación mucho más directa hacia lo que nosotros queremos, ¿no? Primeramente, nuestro estudiante va a hacer una práctica, el colegio se beneficia con un profesor que les va a dar unas técnicas de teatro, creamos público, el público va a los teatros, es una cadena mucho más larga, más consistente. Entonces, nos hemos enfocado mucho empeño en este proyecto que a la final es masivo, ¿no? Y quizás alguna anécdota que usted ha vivido de cerca con los estudiantes de la secundaria, ¿cuál podría ser? ¿Qué es lo que le ha impactado? Bueno, lo que más me ha impactado es, tuvimos un compañero hace años, me acuerdo yo, cuando era joven y bello, estaba dando clases en un colegio y había un chico que la mamá le exigía que estudie, que vaya al club, ¿no? Entonces le decía, bueno, si el niño no quiere, no venga, ¿no? Si no, no. Pero bueno, le dejó a la mamá ahí. Y seguimos con él con los ensayos. Y lo más sorprendente que después de unos años que le veo, este chico se dedicó al teatro. Había estudiado, fue a México a estudiar teatro. En toda su timidez que era desde el colegio, fue para estudiar allá. O sea, fue un sorprendente. Yo, ¿cómo? Se suponía que no. Entonces, esas experiencias que a uno le da, digo, wow, o sea, algo mueve, por favor. Y creo que también es algo importante, usted lo ha señalado, el hecho de que, bueno, creo que hasta en la actualidad se piensa esto, ¿no? Le dice el hijo a los padres, padres, quiero hacer arte. Quiero ser artista. Quiero ser artista. De una, no, pero eso no te va a dar eso plata. Lo mismo decían de los comunicadores, ¿no? También. Sí, bueno, en fin, toda profesión es complicada, pero no deja de ser, pues, algo que sea peyorativo. En ese sentido, pues, ¿usted cómo ve la participación de los padres de familia, precisamente de los estudiantes? Sí, sí, justamente, bueno, los tiempos han cambiado, por suerte. Cuando yo estudié teatro, mi mamá puso un grito al cielo, ¿no? Mi papá peor, mi mamá casi. Hasta ahora creo que me deshereda de las cosas. Entonces, pero ahora ya la visión ha cambiado un poco, ¿no? Todavía se ve esa... de que cómo así vas a estudiar, mejor sigue otra profesión, aunque sea comunicación social, pero sigue otra menos de la ingeniería, aunque claro, sea periodismo, pero sigue algo. Entonces, bueno, yo creo que toda profesión es casi igual, ¿no? Porque al final se estudia por los mismos linderos, pero ya creo que depende de uno cómo pueda llevar encajado a su profesión, ¿no? Porque así como hay también otras facultades que pueden ser muy rentables, también se ve compañeros que no han funcionado dentro de esa carrera. Entonces, como yo les explico, ya depende de uno cómo quiera desarrollar su profesión, moverse, capacitarse y comenzar con esto, que a la final toda carrera obliga a buscar las cosas, ¿no? Entonces, para nosotros Antes, me acuerdo, hace años, la facultad, cada curso tenía 5 alumnos, 6 alumnos. Ahora llegamos ya a 40, 45 cada curso. Entonces, uno ve que ha ido cambiando ya esa visión de ver al teatro como simplemente cuestión De ocio, de... Sí, ¿no? Sí. Y en todo caso se trata de una profesión. Una profesión. Toda una profesión. Toda una profesión que dura toda la vida. Toda la vida y creo que ahí está el labor fundamental de esto, ¿no? Digo, es un trabajo de hormiga, puede ser, pero vemos que después esos estudiantes secundarios posiblemente elijan seguir teatro en la universidad, claro, por ejemplo. Los que quieran, claro que pueden. La idea es que también vean dónde queda la facultad, conozcan que existe una facultad de artes y se enteren de eso, ¿no? Los colegios hemos tenido una acogida tan grande que, o sea, con ese profesor que me dijo, envíeme 2 estudiantes, yo ya me digo, bueno, sí, o sea, ha habido una difusión dentro de este colegio grandioso, un colegio muy grande. Digo, bueno, estamos haciendo una labor que al final nos va a ayudar a nosotros también en el futuro, ¿no? Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Si no, queda más. Este es el proyecto base, usted le ha señalado, Alessandro. ¿Qué se espera en proyecciones ya al futuro? ¿Qué es lo más grande que han pensado hacer? Este mismo festival, pero ya sosteniéndolo, ¿no? En el tiempo y en el espacio, alargándolo. Que la gente se entere de que existe esto y que apunten hacia la carrera. No como exhibición, sino como que la gente vea que sí, hay una facultad y tenemos que ir allá a presentarnos y de ahí veamos qué pasa, ¿no? Claro, solo entonces quedaría que... Que realice la invitación, que, claro, que sea de su invite propia a las personas, porque ya sabemos que tenemos que hacer lo que amamos, así que pues si le gusta el teatro, que haga lo que ama. Bueno, sí, bueno, cordialmente invitados a todos. Es del 22 al 25 de mayo. En el teatro de la facultad, en la escuela de artes, en la carrera de teatro. La entrada es totalmente gratis. Se presentan 3 colegios diarios, ¿no? Con lapsos, cobras pequeñas de 20, 30, 35 minutos. Y así que quedan cordialmente invitados todos y les esperamos, no falten. Muchísimas gracias, Alessandro. Obviamente, pues, todos los éxitos a este proyecto que nos parece en lo personal, pues, algo muy, muy importante que vitalizar. Y por supuesto, ahí está la convocatoria abierta del 22 al 26 de mayo, el primer festival intercolegial de teatro organizado por la carrera de teatro de la FAUCE. Eso estará vigente pues desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, estos días que he mencionado, del 22 al 26. Muchísimas gracias, Alessandro, que todo sea éxitos para la Facultad de Artes. Muchas gracias, gracias por la invitación y les esperamos, no falten. Vayan con sus papás, mamás y todos los que quieran. Totalmente gratis la entrada. Muchas gracias. 11 de la mañana con 45 minutos. Vamos a un tema musical más y pues ya serían los últimos minutos para despedir esta edición de La Rayuela. Hasta entonces. Extrañarte a ti, no puedo dejar de soñarte a ti, no puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia, no puedo dejar de quererte cuando no estoy con. De pensarte a ti, no puedo dejar de abrazar, de abrazarte a ti, no puedo dejar de besarte dentro de mis sueños, no puedo dejar de quererte cuando no estoy con. Dejar de pensar que te quiero. No puedo dejar de pensar que te extraño a ti. No puedo pensar, no puedo pensar en mí. Solo respirar, respirarme en ti. No puedo dejar de escribir poemas para ti. No puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia. No puedo dejar de quererte cuando estoy con vos. No puedo dejar de pensar que te quiero. No puedo dejar de pensar que te extraño a ti. No puedo pensar, no puedo pensar en mí. Solamente pienso en ti. Solamente pienso en ti. No puedo dejar de pensar que te quiero. No puedo dejar de pensar que te extraño a ti. No puedo pensar, no puedo pensar en mí. Solamente pienso en ti. Solamente pienso en ti. Bueno, pues ya siendo las 11:51, estamos por despedir la rayuela, pero antes de finalizar nuestro programa, quisiera invitarles el día de hoy a las 19:30 en el Salón Jorge y Casa. Se presenta el cuento infantil Familias de Colores de Lorena Villarroel López. Así que pues, si le gustan los cuentos, si tiene niños, es muy importante que vaya a esta presentación. Familias de Colores de Lorena Villarroel, el día de hoy a las 19:30 en la Sala Jorge y Casa. Claro, y recordarles el primer Festival Intercolegial de Teatro, organizado por la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, en donde participan 12 colegios de la ciudad de Quito. Esto desde el 22 de mayo al 26 de mayo del mismo año, ¿no? En el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Estuvimos hablando con Alessandro Andrade, coordinador de vinculación con la sociedad, y además productor de este evento, y nos ha comentado que pues por cada día se van a presentar al menos unas 3 obras que han hecho los estudiantes de secundaria en colaboración con los practicantes de la carrera de teatro de la Universidad Central del Ecuador. Así es, 11:51, ya son 2 minutos finales de la rayuela. Así es, amigos, nosotros nos despedimos ya, obviamente con música siempre. Un abrazo para todos ustedes, gracias a su compañía toda esta semana, gracias a Vicente Moya, por supuesto también, a Fernanda Báez, a Gabriel Caicedo y a todos quienes conformamos este equipo de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que el día lunes a las 9 ya estamos listos para iniciar otra rayuela más. Un fin de semana con salud, un fin de semana con tranquilidad. Por supuesto, un fin de semana con ganas de hacer las cosas en función de nuestra familia, en función de nuestro país, ¿cierto? Hasta el día lunes, de mi parte, muchas gracias por su sintonía. Buenos días. Bueno, pues por mi parte, no se olviden 940M o www.radio.cc. El día lunes a las 9 de la mañana nos encontraremos aquí. Hasta el día lunes, que tenga un muy lindo fin de semana. Así es, y pues, como dice Fernanda, ¿no? Recordarles que aquí hay otra nueva jornada el día lunes, otra nueva edición de La Rayuela. Nos gusta estar en compañía. Nos vamos a despedir con un tema musical más, con más fuerza, con más energía. A ver, de 70 con No Puedo Estar Sin Ti. Y pues, esto sería todo. Y claro, nos veríamos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Hasta luego. no hace nada sin ti porque vivo en un abismo. Ver tu cara en mi almohadora es solo un espejismo. Y yo que tenía la situación controlada, me di cuenta que ya no es así, porque todo se fue de mis manos, solo tengo este frío en los labios. No puedo estar. Una rayuela. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.